en México. Y muchísimas personas en nuestra región estuvieron atentas a la visita del Papa Francisco a México, que se desarrolló del 12 al 17 de febrero. Para algunos, la visita puso en el debate temas que se discuten poco en los grandes medios de comunicación de México, como el despojo de tierras que sufren los pueblos indígenas. Para otros, el Papa quedó debiendo un pronunciamiento concreto sobre casos de violencia como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Desde Radio Guayacocotla, nuestra compañera Sandra Luz Cruz nos comparte una entrevista sobre este tema. Saludos desde México para todo el equipo de Voces Nuestras y para quienes escuchan también el informativo mesoamericano. Desde México es la información. Del 12 al 17 de febrero estuvo en México de visita el Papa Francisco. A lo largo de esos días estuvo en la Ciudad de México visitando la Basílica de Guadalupe. Estuvo también en San Cristóbal de las Casas, uno de los principales municipios donde hay pueblos indígenas en el estado de Chiapas, en nuestro país. Fue también a Ciudad Juárez, al norte de la República Mexicana, una de las ciudades más lastimadas por los feminicidios. Algunos de los lugares que estuvo visitando el Papa Francisco fueron ellos. Él se regresó ya este 17 de febrero a Roma. Sobre su visita platicamos con Leonel de los Santos. Él es sacerdote de la Orden de los Jesuitas en México y es además el asistente de lo social en la Compañía de Jesús. Nos da su panorama sobre lo que significó para él la visita de Francisco a nuestro país. Yo digo que en todos sus discursos estuvo, es que dice primero los pobres. Y yo creo que eso lo reflejó en el discurso en Chiapas por los indígenas. Fue como decir, los indígenas les ha sido arrebatada la tierra, arrebatado también el agua, muchas cosas que ellos hoy sufren una pobreza, marginación y olvido. O sea, esa es una primera cosa, como diciendo, los pobres son primero. Y también, pues la violencia que hoy se está sufriendo por el narcotráfico, por secuestros, por extorsión, por todo, pero que eso va provocando una situación difícil en las comunidades. Pues yo digo que también la migración y los trabajadores. Tiene como esa visión de México que todo eso sucede por la impunidad, la corrupción de nuestro sistema de gobierno que tenemos. Y por eso ha provocado una mayor pobreza y una mayor marginación. Él dice, yo no traigo soluciones, ni vengo como mago a este ciudad. A lo que vengo es que tomen conciencia, tanto los cristianos como la sociedad, que están viendo que está pasando una situación por un sistema neoliberal que ha ido acabando con toda la situación de los más pobres. Él dice, la riqueza en manos de unos pocos provoca la situación que estamos viviendo. Esa es una de las cosas, yo digo, uno de los mensajes que nos dejó y que nos va retomando a todos. Y digo, y principalmente a los que tienen el poder, principalmente el gobierno, y por otro lado también la iglesia, los jerarcas. Hay algunas críticas también alrededor pues de esta visita, porque se esperaba que el Papa hiciera mención, pues algunas de las violencias más concretas que hemos vivido en el país, y Ayotzinapa, por supuesto, es una de ellas. No la menciona y parece que se queda como una situación de, híjole, ¿por qué no lo hizo? ¿Tú qué piensas de estas críticas o de la misma presión que a lo mejor pudo sentir él mismo en algún momento por mencionar una de esas tantas violencias? Pero yo creo que lo que no quiso es abonarle más a la división, a la discusión, a las cosas, sino más bien como una invitación a resolver estos problemas. Él está consciente y tiene todo el informe de los de Ayotzinapa. Sí. ¿Sabe? Pero yo creo que fue una cuestión más política para no encrespar más la situación entre los papás y el gobierno mismo. Sabemos que el Papa se pudo reunir con algunos miembros de la Compañía de Jesús en México, con el provincial y algunos otros jesuitas, incluido tú, pues preguntarte, pues ¿cómo lo ves y de qué alcanzaron a platicar? Yo digo, una, está preocupado por toda la situación de México. Y le preocupa totalmente todas las cuestiones de violaciones a los derechos humanos. Le preocupa la cuestión de la tierra, la defensa del territorio. que es todo lo de la minería, que es todo lo del agua, lo del aire. Eso lo trae en el corazón. Y él dice, yo estoy preocupado por eso. Y quiero que ustedes trabajen en eso. Y no se cansen detrás de trabajar. Del 12 al 17 de febrero, el Papa Francisco acaparó todos los micrófonos y todos los medios. Así la información que llevamos también hasta ustedes en Centroamérica y México. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, reportó Sandra Luz Cruz.